hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy aquí en nuestra pecera de colores, en la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, miramos hacia arriba y vemos el cielo abierto, un cielo que hoy llora, denuncia. Vamos a hablar de un libro que salió ya hace unos cuantos añitos, allá por el año 2000, pero un libro que acaba de reeditar con motivo de los 70 años de la Nakba o Catástrofe Palestina, la editorial El Desvelo Ediciones, un libro que se titula A Cielo Abierto y que cuenta la historia de Hayat, una joven superviviente de la matanza de Deir Yassin, una pequeña aldea de los alrededores de Jerusalén. Hayat narra, 20 años después de que ocurrieran los hechos, su vida en Palestina, la vida de una niña que descubre el mundo y a la que la tragedia convierte en testigo, en memoria viva de su familia, de sus vecinos y de un pueblo, el pueblo palestino, el pueblo en este caso de Deir Yassin, que sucumbió a la violencia causada por la creación de ese Estado de Israel en 1948. Vamos a asomarnos a esta novela, a este cielo abierto, vamos a conocer la historia de Hayat y lo vamos a hacer charlando con su autora, que está aquí con nosotros, Pilar Salamanca. Nació en Valladolid en 1958, es escritora, periodista, traductora, filóloga, historiadora y autora, entre otros libros, de esta novela, esta reedición de A Cielo Abierto, de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Con Pilar también está aquí en el estudio de la 97, Javier Fernández. Él es periodista y es director de El Desvelo Ediciones, la editorial cántabra que ha publicado, reeditado este A Cielo Abierto. Por cierto, en esta reedición con ilustraciones de Virginia Argumosa. Además, hoy en nuestro Mar de Fueguitos vamos a viajar también hasta Italia y vamos a descubrir, vamos a saborear un librito, un libro de relatos, de poemas, un libro dulce, un libro precioso que se titula La Miel, su autor Tonino Guerra, un libro que acaba de publicar Pepitas de Calabaza, una maravilla que vamos a degustar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Más cosas, hablaremos de denuncias que nos llegan desde Chiapas y hablaremos también de aniversarios, 30 añitos, acaba de cumplir el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y una de las cosas más bonitas que tiene este Mar de Fueguitos es poder descubrir y poder disfrutar con música con buena música como la que hoy va a sonar aquí en este programa, en esta travesía. Un artista que tardó 63 años, ni más ni menos, en publicar su primer disco. Un disco que fue automáticamente un éxito y de ahí nacieron tres discos más. Eso sí, 63 años tardó en publicar su primer trabajo, 7 años después, en septiembre de este 2017, moría de cáncer. Apenas pudo disfrutar del éxito y del reconocimiento. Hablamos de Charles Bradley, el músico y cantante estadounidense. Nació en Florida, vivió en Brooklyn gran parte de su vida, uno de los gigantes de la música soul, del funk. Como os decíamos, Charles Bradley se pasó toda la vida cantando, eso sí, se dedicaba a imitar, a dar conciertos imitando, entre otros, a James Brown, y a los 63 años publicó su primer disco, cuyo título, podríamos decir, fue premonitorio: No Time for Dreaming, No Hay Tiempo para los Sueños, para Soñar. Se tituló ese disco, que fue un gran éxito, ese primer disco en 2011, después llegarían dos más, y como os decíamos, en el 2017, en septiembre, moría de cáncer Charles Bradley, al que apodaban, por cierto, Black Velvet, cuando imitaba en sus conciertos, hacía esos conciertos de imitador o cantando como cantaba James Brown. Pues bien, Black Velvet es el título del álbum póstumo de Charles Bradley que acaban de publicar. Diez temas aparecen en este Black Velvet, en este precioso disco de Charles Bradley. 10 temas, entre los que hay dos versiones de diferentes artistas, una de Neil Young y otra de Nirvana. Hay también una versión en eléctrico de uno de los temas más conocidos de Charles Bradley, y salvo esta versión de uno de sus temas más conocidos y ya publicados, todas las demás canciones no habían sido editadas hasta ahora, no habían sido nunca publicadas en un trabajo. Como decíamos, una de las cosas bonitas que tiene este Mar de Fueguitos, poder preparar, poder soñar esta travesía y travesura, es la de disfrutar, eligiendo, saboreando y bailando música como la de Charles Bradley. Black Velvet es el título de este disco que acaban de publicar, disco póstumo de Charles Bradley. Vamos con una de sus canciones, una de él, en la que él ha participado en la música, en la letra, Charles Bradley. Yeah! Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos abajo y a la izquierda, miramos a México, miramos a Chiapas. La próxima semana, el miércoles 10 de abril, se cumplen 100 años del asesinato, de la traición a Emiliano Zapata. Fue asesinado en Chinameca. La semana que viene, 100 años de ese asesinato de Zapata. El gobierno de México ya se ha apuntado a la celebración, ha declarado este 2019 el año del caudillo del sur, el año de Zapata. Año del caudillo del sur, dice el gobierno de México, el presidente de México. Sin embargo, en Chiapas siguen llegando desde allí denuncias de abusos, de violaciones de los derechos humanos, como esta que nos hacen llegar desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández se cosieron los labios este pasado viernes, a 15 días de iniciar una huelga de hambre ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas para atender sus demandas. Ambos dos, Marcelino y Valdemar, forman parte del colectivo Viniquetic en resistencia y se encuentran en reclusión, en prisión, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, en el CERS de Comitán de Domínguez, en el número 10, en Chiapas. día después de coserse los labios, Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández han denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de David Arias, el alcaide de esa cárcel. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expresa en este comunicado su preocupación por el riesgo a la seguridad e integridad de los 13 presos que se encuentran en la actualidad en huelga de hambre en Chiapas, quienes han denunciado represión. Hay que señalar también que las denuncias por violación de derechos humanos a personas privadas de su libertad es una constante, dicen desde el Fraiba, en el sistema penitenciario chiapaneco. Por lo anterior, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reiteramos al Estado mexicano la exigencia de respetar la integridad personal de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre, así como también garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familiares. Urgimos a las autoridades del Estado de Chiapas al cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es el comunicado que nos han hecho llegar, comunicado de urgencia desde Chiapas, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por cierto, un centro que acaba de cumplir ahora mismito 30 años. Vamos a escuchar la crónica, el reportaje que desde el propio Fraiba han publicado con motivo de su 30 aniversario. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Los pueblos, en una historia muy larga de resistencia y de defensa de sus derechos, han señalado los caminos para seguir caminando con esperanza en una vida con justicia y dignidad. Los pueblos son sujetos de derechos, con vocación de dignidad y libertad, con derechos inalienables a su cultura y al territorio donde habitan. Extracto de la Carta Fundacional Fraiba. Tomando en cuenta uno de los calendarios mayas, el Fraiba nació el 10 Ic. El Ic literalmente quiere decir viento, aire, soplo, aliento. El Ic trae y lleva mensajes, abre el camino y los ojos o los tapa, cierra, destruye. El Ic también es el mundo de las ideas, los ideales, los sueños que se pueden concretar con las acciones. Es la esencia de la existencia de todo ser vivo. Se le representa con el colibrí por su agilidad. Es la única ave que puede volar hacia atrás, se puede suspender en el espacio y es símbolo de la sabiduría. En 1988, Tatic Samuel Ruiz, entonces obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, le encargó a Fray Gonzalo Ituarte la creación de un espacio que contribuya a la defensa de los derechos humanos. Meses después, el 19 de marzo de 1989, se fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en un contexto de represión y despojo a los pueblos originarios. Por el amor a la vida, a la libertad, a la dignidad que hemos aprendido en el caminar en medio del pueblo de Chiapas, en sus pueblos y pueblo, y por eso celebrar 30 años es celebrar la gestación del Fraiba desde el corazón de los pueblos, desde el corazón de la aspiración de la gente a vivir su plenitud, a ejercer sus derechos. Somos defensa de derechos humanos porque existe ejercicio y aspiración a que esos derechos sean realidad en la vida de la gente. Mucho antes del nacimiento del Fraiba, había ya la gestación en el corazón del pueblo, se gestaba lo que ahora es el Fraiba, y ciertamente Tatic Samuel fue capaz de leer los signos de los tiempos. Agradecemos a todas y todos los que han intervenido en estos 30 años de caminar del Fraiba, el cual no sería sin las manos y pasos de las mujeres y hombres que entrelazan su horizonte de lucha. A 30 años de su fundación, el Fraiba reafirma su compromiso de caminar al lado de la lucha diaria por la justicia. Fraiba 30 años, Caminamos con los pueblos. El océano de las historias. Tonino Guerra, el protagonista de nuestro océano de las historias, hoy nació en 1923 en Sant'Arcangelo di Romagna, cerca de Rimini, en la Romagna, en Italia, y fue uno de los guionistas italianos europeos más reconocidos del siglo XX. Por citar algunas de las más de 80 películas de las que fue guionista, ahí están Amarcord, Y la nave va, Ginger y Fred o Cristo se detuvo en Éboli, películas en las que colaboró con directores como Fellini, Tarkovsky, Antonioni o Vittorio De Sica. Tras pasar por un campo de concentración nazi, trabajar durante más de 30 años en el cine en Roma y casarse en Rusia, volvió a su tierra natal y se instaló en Penábili, donde cultivó la poesía en sus más variadas formas hasta su muerte en el año 2012. La editorial Pepitas de Calabaza acaba de publicar en edición bilingüe, en romañolo y en castellano, con traducción y prólogo de Juan Vicente Piqueras, uno de los libros, precioso libro, de Tonino Guerra, La miel. Cuenta Juan Vicente Piqueras en el prólogo de este libro, Tonino Guerra había empezado a concebir poemas en el dialecto de su pueblo, el romañolo, en el campo de concentración de Troisdorf durante la Segunda Guerra Mundial. Digo concebir y no escribir porque no tenía lápiz ni papel y lo que hacía era memorizarlos y recitarlos por la noche a sus compañeros de prisión, que eran también romañolos. Por eso los compuso en la lengua de la infancia de todos ellos. Mi intención era hacerles compañía, que la lengua materna y la poesía nos salvaran de aquel horror, nos acunaran. Desde entonces mi poesía no pretende más que hacer compañía a quien la lea. Y sin duda lo consigue en las historias la poesía de Tonino Guerra. Este libro, La miel, es el relato del abandono de la gran ciudad con todas esas uñas delante de la boca, como decía Tonino, y del regreso a los sabores y lugares de la infancia. Para Tonino Guerra es también el regreso a la poesía en verso y al dialecto como lengua poética. La miel cuenta la historia de un hombre que abandona la ciudad y vuelve a su pueblo después de muchos años, a un pueblo donde vivían 1.200 personas y ahora solo quedan ya 9, uno de ellos su hermano. Este libro, La miel, es la odisea callada de los últimos habitantes de un pueblo olvidado. Es un canto a la civilización campesina, a sus últimos ancianos, al requiem por su extinción. La miel, dice Juan Vicente Piqueras en el prólogo de este libro, es un milagro, una rareza, un libro mágico, inagotable, que recoge como hojas secas, como agua de lluvia, las visiones, maravillas y miserias de los últimos días de un puñado de ancianos en su aldea. La miel de Tonino Guerra. Nuestra compañera María Uriarte nos cuenta, nos recita los primeros fragmentos, las primeras historias de esta maravilla. Tenía ya 70 años cumplidos y 4 días cuando cogí un tren en marcha. No podía soportar ni un día más la ciudad con todas aquellas uñas delante de la boca. Ahora estoy aquí, en mi pueblo, con mi hermano. Está lleno de casas vacías. De 1.200 que éramos, solo quedamos 9. yo que acabo de llegar, Lavina, Pinela el campesino, mi hermano que aún vive en la casa vieja, la Filomena con el hijo tonto y tres jubilados que están siempre sentados en la plaza y que en sus tiempos eran zapateros. Los demás se marcharon quién sabe a dónde, a América, a Australia, a Brasil, donde Fafín el loco iba de caza con un cuchillo y un día mató a un jaguar creyendo que era un gato. En 1920, un grupo de albañiles, después de 6 meses de viaje en barco mirando el mar y el agua de un río que no acababa nunca, llegaron por fin a la muralla china que se había roto por todas partes y hacía falta mano de obra. Antes de desaparecer para siempre, el padre de Lavina, que iba con ellos, mandó noticias suyas cada año a las que luego llamaron las cartas de la China. En la primera, preguntaba por una cabra que tenía fiebre el día que él se fue. En la segunda contó que se había comido una culebra. En la tercera, hablaba de una mujer que le cosía los botones. La cuarta, estaba llena de garabatos como los que hacen las gallinas en el barro para dar a entender que se había vuelto chino y se había olvidado de todo, hasta de las palabras. Mis padres no se movieron nunca de casa. Mi padre vendía carbón y mi madre llevaba las cuentas en un papel amarillo. Como no sabía leer ni escribir, hacía rayas para los clientes flacos y círculos para los gordos. Los números los llevaba apuntados en la cabeza y cuando pagaban los tachaba con una cruz. Aquí el aire es bueno y el agua va por sus cauces. Coches no hay y los perros están siempre tumbados en mitad de la calle. Esta mañana, nada más salir al jardín, ya me parecía haberme dejado algo en casa. 2 pasos hasta el albaricoquero y vuelta a entrar. Ahora que ya no tengo nada que hacer, estoy sentado frente a la ventana y me pregunto, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? He quemado las páginas de los libros, los calendarios, los mapas. Para mí, América ya no existe. Australia, nada. La China es un olor. Rusia es una telaraña blanca y África, un vaso de agua que soñé. Desde hace 2 o 3 días voy detrás de Pinela, el campesino, que va buscando la miel de las abejas silvestres. Mi hermano trabaja en el telégrafo de la estación, por donde no pasan trenes desde hace 40 años. Los raíles se los llevaron durante la guerra, cuando hacía falta hierro para hacer cañones. Está sentado y espera, pero no lo llaman nunca. Y él tampoco llama a nadie. El último telegrama venía de Australia y era para Rino del Fabioto, que estaba ya criando malvas. El día que pasé a verlo, mi hermano estaba sentado bajo la marquesina de hierro con las manos en los bolsillos, abstraído en un aire pellizcado por los trinos de una bandada de pájaros. Ante nosotros, la línea llena de hierba por donde pasaban los trenes. Ahora, en cambio, bajaba una gallina que pasó por delante, sin mirarnos siquiera. Tonino Guerra, la miel, y de ese pueblito de Penabili, en la Romaña, en Italia, a otro pueblito, a otra aldea, a la aldea de Deir Yassin, en Palestina. Allá nos vamos, con un poquito de música, más música de Charles Bradley, una de las versiones de este Black Velvet, en esta ocasión de una de las canciones quizás más desconocidas de Nirvana, Stay Away, Kurt Cobain, en versión de Charles Bradley. We'll be right back. Vamos a charlar, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, con Pilar Salamanca. Pilar nació en Valladolid en 1958, es escritora, periodista, traductora, filóloga e historiadora. Eso, bueno, de momento igual es más cosas, pero ya nos contará ya ahora en unos minutillos. Es también licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, también licenciada en Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y ha sido profesora de inglés durante muchos años en el Instituto Zorrilla de Valladolid. Es autora de un montón de novelas, creo que 7, de libros de relatos. Ha recibido también pues una docena de premios con sus obras. Tiene escritos 3 poemarios y está aquí para presentar un libro que publicó ya hace unos años, en el año 2000, la editorial Algar de Valencia. A cielo abierto se llama ese libro, que obtuvo entonces, en el año 2001, el premio de narrativa Ciudad de Valencia, Vicente Blasco Ibáñez. Y ese libro lo ha reeditado en 2018 con motivo de los 70 años de la Nakba o Catástrofe Palestina. Lo ha editado El Desvelo Ediciones, esta editorial de Cantabria, que está aquí Javier Fernández, que es el director. Y bueno, prácticamente todo en esta editorial, El Desvelo Ediciones. Javier pues trabajó de periodista durante pues cerca de 30 años y ahora se dedica en cuerpo y alma a esta editorial, a este proyecto, El Desvelo Ediciones. Muy buenas a los dos, a Pilar y a Javier. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas. No sé si es algo más de todo lo que he dicho, bueno, Pilar. A lo mejor sí, pero tampoco es cosa de venir aquí a contar historias. No hay que fardar tampoco. No hay que fardar, eso. Vale, vale. Javier, cuéntanos, decíamos que el libro ya estaba publicado en el año... Sí. Entonces, no sé, ¿cómo conoces a Pilar? Preséntanos a Pilar y, bueno, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre reeditar este libro? Bueno, la relación de Pilar y mía es de estas circunstancias de la vida, de que ella por motivos personales se trasladó a vivir a la ciudad donde yo vivo, Santander, y hace 4 o 5 años, Santander es muy pequeña, nos encontramos, nos conocemos, compartimos gustos y afinidades culturales, y era inevitable que tarde o temprano pues tuviéramos una relación más libresca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La primera fue Hijas de Agar, una novela que me ofreció a mí y que me encantó publicar hace ya pocos años, un par de años, y esta que tú dices, A cielo abierto, que como muy bien dices fue premio del Ayuntamiento de Valencia y que yo creo que era la ocasión de rescatarla por lo que tú también dices, el aniversario de la Nakba, ¿no? De la catástrofe, como llaman los palestinos a los acontecimientos de 1948. Lo publicamos hace pues eso, el año pasado y estamos promocionándola. Para mí, Pilar como escritora me parece que es una mujer que tiene una muy diestra, una maestría especial en combinar los contextos históricos políticamente comprometidos con historias narrativas literarias muy muy potentes, ¿no? Tanto en Hijas de Agar como en A cielo abierto creo que son ante todo dos grandes novelas. Y luego son dos novelas muy comprometidas con el mundo palestino. He leído por ahí, Pilar, que esta novela que publicaste en el 2000 nació en el 98 cuando estabas allá por Ramala y que cuando volviste de Ramala, he leído por ahí que has dicho que como no tenías un Kalashnikov a mano, pues te pusiste a escribir. Pues sí, la verdad es que es así. Y me alegro no haber tenido el Kalashnikov porque hubiera sido en perjuicio de la novela y mío personal. Lo hubiera utilizado. ¿Y a día de hoy? Sí. Sigo pensando exactamente lo mismo. Es decir, que si lo tuviera a mano, seguramente las cosas no serían tan agradables como están siendo en este momento, en lo que puedo hablar de una novela, que al fin y al cabo es lo único que yo puedo hacer con lo poco que sé. Porque esta historia necesita ser contada, repetida muchas veces. Durante largos años se han encargado de que no llegara a los oídos del gran público. Y bueno, en mi mano está, por razones personales y otras circunstancias, el hablar quizá de ella con un poco más de conocimiento de causa, simplemente. La protagonista de esta historia es Hayat, una adolescente palestina, y el título A cielo abierto pues puede evocar, cosas muy bonitas, pero habla de una masacre en una población chiquita de allá de Palestina. Sí, A cielo abierto es la clase de cantera que había a la entrada del pueblo. Es por eso que se llama así. Este pueblo se llamaba Deir Yassin y estaba fuera de todas las, digamos, sendas o rutas que hubieran podido causar miedo o perjudicar al recién, instalado Estado de Israel. En 1948, y simplemente como demostración de poderío, que después llegó a ser ministro, primer ministro de Israel, Begin, y las tropas paramilitares que todavía no constituían el ejército, la Haganah, el ejército israelí, decidieron barrer con el pueblo de forma prácticamente sorpresiva y realizaron una terrible masacre. Los sobrevivientes fueron paseados en coches, en camiones, camionetas descubiertas y lapidados. Fueron paseados por los asentamientos de colonos que por entonces ya existían en la zona que las Naciones Unidas habían, reservado para los israelíes, y simplemente les apedrearon. Y la historia la narra una joven de 16 años, y esa fue una de las razones por las cuales, aparte de que eran la conmemoración de la Nakba, la idea que me ocupó cuando pensé que quizá, con las ilustraciones de Virginia Argumosa, que es una maravillosa pintora, se podría hacer este texto un poco más atractivo para los jóvenes, fundamentalmente. En fin, no a los que leen a lo mejor Harry Potter, pero sí a los que están entre esa edad y los de 20 años, ¿no? Y esa fue nuestra principal intención. Hablando de atractivo, es muy bonita la edición del libro, está editado en tapadura, con una portada, ¿no? Muy, muy chulo el libro ha quedado. Es precioso, sí, la verdad. Javier, para la edición de sus libros, le pone un amor y un cuidado a este y a todos los demás, que es extraordinario. Es decir, no sé cómo lo harán las grandes editoriales, pero merece la pena encontrarse con profesionales de esta clase y yo estoy muy, muy contenta de cómo ha quedado. En estos días se ha hablado mucho en los grandes medios de comunicación del perdón, a raíz de esa petición de perdón que nos han mandado desde México. En tu libro se habla en varias ocasiones del perdón, curiosa palabra, la paz, el perdón, dice, cuenta la protagonista en tu libro, y se habla en varias ocasiones del perdón y de, bueno, que quién tiene que pedir perdón, cuándo, y que con pedir perdón a veces no vale. ¿Cómo ves tú todo eso del perdón? Bueno, pues sobre las declaraciones del presidente de México no creo que sea yo la más acertada. Pero sí te puedo decir que el perdón es más bien una cosa del todo personal. En mi caso, como palestina, ya te puedo decir que no hay perdón de ninguna clase. Otra cosa es que exista la necesidad de convivir, porque lo que no puede ocurrir es que año tras año sigan muriendo gente inocente, civiles en su mayor parte, como están muriendo en estos instantes en Gaza. No puede ser eso, pero no confundamos las cosas, ¿eh? Perdón es algo de la cultura cristiana, judeocristiana para ser más exactos, al que francamente no le veo ninguna necesidad de acudir. Yo puedo perfectamente detestarte, pero sin embargo considerar que existe la necesidad de convivir contigo y hacerlo. Así que lo del perdón se lo dejamos para Jesucristo, pero no se puede pedir ni a las víctimas de palestinas ni... Perdón, no, lo que sí que en el caso, estaba yo pensando del caso de México, por ejemplo, no costaba tampoco nada, no tanto pedir perdón, sino simplemente mostrar una cierta empatía por... todos deberíamos demostrarla, o sea, todos hemos hecho cosas que no son correctas. ¿Qué es eso de que, oh, las instancias superiores, el jefe del Estado, cómo va a pedir perdón? Pues, si no se trata de eso, ¿qué coño vas a pedir perdón tú? Si tú no has sido el que lo has hecho. Pero sí mostrar una cierta simpatía por toda la cantidad de cosas que unos y otros hemos hecho mal. Perdón, no, memoria sí, memoria. Se habla mucho de la memoria en el libro, y leyendo el libro, cuenta una masacre de hace ya pues decenas de años, pero leyendo el libro da la sensación de que podía estar pasando hoy mismo, está pasando hoy mismo en Palestina. Es que está pasando, es que no hace falta tener memoria, es que está pasando, es que llevamos 70 años sufriendo este tipo de daños. Es que en estos momentos Gaza está siendo bombardeada masivamente otra vez, con la disculpa de que es que vamos a acabar con los despachos de Hamas. ¿Pero qué me están contando? O sea, están en plenas elecciones y el cafre, porque no se le puede llamar de otra manera, del señor Netanyahu, que es un genocida, pues utiliza esto simple y exclusivamente para reunir votos, como todo el mundo sabemos que hacen algunas otras personas diciendo barbaridades por ahí. Entonces, ¿memoria? ¿Qué memoria? Esto es una injusticia. ¿Hablamos de la paz? Perdón. ¿La libertad? Perdón. O sea, primero, justicia. Y después podemos seguir hablando de lo que usted quiera. La novela cuenta, bueno, relata esa masacre que decíamos de ese pueblo de Palestina, pero bien acompañada no es, yo creo, una novela solamente de la masacre, sino cuenta también la parte de pues cómo viven los palestinos, qué sueños tenían, cómo viven las mujeres, ¿no? Cuenta muchas más, cuenta leyendas, cuenta historias de Palestina en aquella época, ¿no? Cuenta mucho más cosas que esa masacre. Sí, es alguien que conoce desde dentro una cultura que no se ha extinguido ni se extinguirá nunca, pero sí que un tipo de vida como el que se vivía en esa época han desaparecido. Los restos de esas relaciones y de esa forma de entender la vida. No se puede vivir 70 años. No se puede vivir 70 años en la situación de guerra absoluta y de arbitrariedad absoluta en la que están viviendo la sociedad palestina, siendo testigos además de que eso al mundo se la trae floja totalmente, y que los muy amados compañeros o hermanos árabes son una filfa, que no han prestado atención ni les interesa. Por supuesto, claro, ¿cómo les va a interesar? La sociedad palestina tiene un índice de estudios, de cultura, que en relación con sus habitantes y sobre todo con las circunstancias es el más alto del mundo. Es decir, los chicos bombardean las escuelas y al día siguiente se cogen una silla de su casa y se van a un descampado y allí dan las clases. Los estudiantes en gazatíes y también los de la Universidad de Beirut, que por cierto ha sido invadida por las tropas israelíes ayer, la Universidad de Beirut, lo que supuestamente, hoy digo de Beirut, la Universidad de Bir Zeit, que supuestamente está en la zona reservada a la autonomía, han entrado, como entran en las casas por la noche, para amedrentar, para hacer daño, y ya no sé ni lo que estoy diciendo. O sea, me creo que me exalto un pelín más de la cuenta cuando hablo de este tema. No sé qué me habías preguntado. No, te estaba hablando de la memoria, pero cuenta la protagonista del libro de por qué ella te cuenta a ti la historia de esta novela. Cuenta algo que no sé si tú también lo piensas, pero ella dice algo así como que la realidad es insensata, irreal, indigerible, y por eso escribo, para intentar explicarla, diluirla, para poder tragarla, para poder tragar la realidad. Es por lo que ha nacido este cielo abierto. Pues sí, más o menos. O sea, por algo lo he escrito yo. Este libro está dividido en dos partes. Una de las partes es la que cuenta la niña, la que cuenta las historias de su sociedad y la de la masacre, y la otra parte está contada por esa misma niña cuando ya es una adulta y ha tenido que huir y vive en Canadá, y está a punto de ocurrir la guerra del 67. Entonces ella recuerda y razona cómo evoluciona la situación, por qué es así, y esas dos visiones, la de la niña y la de la adulta, se complementan. ¿Sí? Pero la de la adulta mayormente soy yo. Lo publicaste en el 2000, pero lo que cuenta, lo que dice, está pasando ahora mismo, y basta con leer la última frase del libro. No vamos a hacer un spoiler aquí de todo el libro, pero la última frase del libro dice así: en el suelo sagrado de las fosas comunes, la vieja tierra de nuestros padres se llena de ampollas y supura. Sigue supurando, sí. Sí. Tal cual. Tal cual. Como está ahora mismo Palestina. Exactamente. No solamente no han escuchado, no solamente no han hecho y han obligado a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas a Israel, 80 y tantas resoluciones, ningún país del mundo ha incumplido tantas y de forma tan contumaz como Israel lo está haciendo, sin ningún tipo, por supuesto, de problema, teniendo en cuenta el cabestro que en estos momentos rige los destinos de Estados Unidos, que sería, digamos, porque no nos engañemos, los palestinos solos no pueden cambiar esta situación. Es decir, necesitarían dos cosas. Una, el gusano que desde dentro de la sociedad israelí ya nació y está creciendo, pero es todavía muy pequeño, que está en contra del supremacismo de Netanyahu. Son los soldados que se han arrepentido y se arrepienten de lo que han tenido que hacer, son las mujeres de negro, son pequeños grupos de resistentes y activistas. Por una parte están la colaboración de los ciudadanos israelíes, que también la hay, la resistencia por parte de los palestinos y, sobre todo, la ayuda por parte del mundo. ¿Cómo se van a enfrentar con semejante imperio, que está además respaldado por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos? Es imposible. Es imposible. Y, bueno, la esperanza es que algún día cambie. Y yo estoy segura de que cambiará. Yo quizá no lo vea. O sea, estaré muerta, pero la historia se encargará de poner las cosas en su lugar. Estoy completamente segura. Vamos a hacer más memoria ahora. Estás aquí en Bilbao presentando el libro. A cielo abierto se llama este libro, con las ilustraciones de Virginia Argüemosa, como ya has dicho, publicado por El Desvelo Ediciones. Lo has presentado en Luis Michel, en la librería Luis Michel aquí en Bilbao. Y hay también presentante tu último poemario, hace ya unos meses, que se llama Ayer no te vi en Sarajevo, y ese poemario habla de lo que pasó en Sarajevo hace pues unos cuantos años, y esta semana, justo este viernes, se cumple pues un nuevo aniversario de ese sitio de Sarajevo. Desde el año 1992 hasta 1996 estuvo sitiada Sarajevo. Dicen que 12.000 personas murieron en ese sitio y alrededor de 50.000 resultaron heridas. El 85% de esas 12.000 personas que fallecieron en ese sitio de Sarajevo eran civiles, y de eso, de esa guerra de Bosnia, va tu poemario. Y no sé, vamos a aprovechar que estás ya por aquí y hacemos también memoria de lo que pasó en Sarajevo, y no sé por qué ese poemario hace pues tan poquito, después de tanto tiempo, de lo que pasó en Sarajevo. Yo entonces estaba dando clases en un instituto de Valladolid, y al escuchar que a pocos kilómetros, en la muy sabia y civilizada Europa, estaba ocurriendo esto, no me lo podía ni creer, ¿no? Entonces se me ocurrió que, como simplemente testimonio, deberíamos de hacer un minuto de silencio en cada una de mis clases. A los primeros días eso no le extrañó a nadie, pero es que el cerco duró 4 años. Yo estuve haciendo un minuto de silencio durante 4 años, y hubo algunos problemas con la dirección, ¿verdad? sobre todo con los padres de algunas alumnas y alumnos, que consideraban que esa pérdida de tiempo pues no era explicable. Ni que decir tiene que la cosa no fue a más, pero yo dije que mis clases empezaban así y que al que no le gustara que se fuera. Sí puedo hablar de esto porque hace pocos meses antes de empezar a escribir el libro yo estuve visitando Bosnia y quedé impactada. O sea, era como si la hubiera estado viviendo todos estos años. Y hablé con algunas personas y me traje ese tipo de recuerdo y salió el libro. O sea, no era mi intención, porque entre otras cosas yo poesía escribo cuando no puedo decir las cosas de otra manera. O sea, no soy una poeta, vaya. Y bueno, pues de eso va, si quieres te leo algunos poemas. Hay que decir que este sí que es terrible, bueno, tú también, el fondo del libro es terrible, pero ese también es desgarrador lo que cuentas en este poemario. Es que, sí, quizá eso sea lo que le hace a una, ¿no?, gritar con tinta y papel, porque no puede hacerlo de otra forma, sí. Pues no sé, escuchamos algunos de esos poemas, hemos dicho que el libro lo ha publicado también, pues eso, otros compas de allí, de Cantabria, La Vorágine. Sí, La Vorágine. Sí, es una edición muy rupestre, por decirlo de alguna manera, pero es preciosa, o por lo menos a mí me lo parece. Bueno, te cuento, Sarajevo, hace 25 años que terminó, como tú dijiste, la guerra en la antigua Yugoslavia, pero el horror, no, siento decirlo, no acabó todavía. Y cuelga ahí como una telaraña que se renueva. Ayer no te vi en Sarajevo es mi tercer libro de poemas y está dedicado a Velibor Kolik, nacido en 1964 en la pequeña ciudad de Modrica, Bosnia, donde fueron reducidas a cenizas su casa y sus manuscritos durante la Guerra de los Balcanes y de cuyo libro, Los Bosnios, he tomado los nombres de todos los bosnios conocidos y desconocidos que llevo en el corazón. Este poema se titula rotundamente No. No. No hablo de las rosas ni de la piel de mi amante, ni del céfiro que gira tan lentamente en su movimiento que se diría misteriosa forma de quietud. No, no hablo de las rosas sedientas ni de las de ninguna otra clase, coronadas de espinas, rosas de pétalos desnudos, rosas enceradas. Ni hablo de la belleza del mar, morel, del dulce escozor de la carne, mesul, del valor inextinguible de los carta, mapas, o del gran pueblo bélico Zelo, que una vez sucumbió en los Balcanes. No, rotundamente no. No hablo de la memoria que crece para formar parte del árbol que algún día dará sombra, ni del bajel que nombra las olas, o de ese otro hundido al zozobrar. No, rotundamente no. Porque no estoy en poeta. Ni siquiera me siento una. No sé hablar en metáforas, ni voy delante del tiempo, mientras el coro de la tierra salta en pedazos. La caligrafía de los estorninos surca el cielo, o tú aprendes a leerme. No, he dicho no, rotundamente no. Más bien todo lo contrario. Trato de aprender lo que no entiendo. El pan, los millones de manos aferradas a la vida, los dientes rotos de la tribu, la diminuta justicia medio ciega, el caos sobreviviente y la gente. Sobre todo la gente, todos los que amo. ¿Algún otro más tenemos por ahí? Sí, podemos leer otro más, sí. Los nombres de las personas que simple y exclusivamente, vamos, aparecen en los periódicos como números, me parecen muy dolorosas y por eso me gusta decirlos. Este poema se titula Dalma, que vivía de la caridad brutal y voluble de los borrachos. 8 años tallados en madera de cerezo, sus dedos, plumas entre las flores que a la noche vendía a las puertas de un café. Luego, el primer día de la guerra, la bala de un sniper le atravesó la garganta. Su cuerpo, un túmulo de tierra removida, mínimas rosas, añicos de cristal, ojos de gato. Ningún otro objeto suyo nos fue legado por la avaricia de los asesinos. Y nada, apenas nada más. Luego sí, 25 años después de su muerte, sí. 3 meses después de conocer su historia, sí. La terrible nostalgia de su ausencia. No más canciones y no su voz en los callejones, no sus cenizas sobre el Neretva, ni tampoco visita alguna a las traseras de la mezquita, donde alguien, con un rotulador negro, escribió su nombre en una placa de madera. Dalma, 8 años. Nada más. Pues ahí está la historia de Dalma, que vamos a enlazar también con la historia de Hayat, creo que se dice. No sé, sí, si señor. Hayat, que es la protagonista de A cielo abierto, que no tiene 8, tiene 16, creo, me parece. 16, sí. 16. Y con esas otras historias de todas esas gentes, esos nombres que aparecen en este libro y en el de Sarajevo y que rescata del olvido, pues Pilar Salamanca. Muchas gracias, Pilar, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y por haber nos presentado y habernos contado parte de tu obra, de tus libros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y gracias a ti, Javier, por, bueno, pues por reeditar libros como este de Pilar Salamanca y por el trabajo que hacéis, que haces desde El Desvelo. Gracias a ti también por darnos eco y difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. La última en cortito, no sé, ¿El Desvelo te quita el sueño? Sí. ¿Hay desvelo para rato? Sí. Realmente el nombre no viene de ahí, viene de que desvelar significa sacar a la luz, aflorar algo que no está oculto o no existe, que es editar libros en este caso. De ahí viene el nombre, aunque también nos quita el sueño, claro. Que vaya bien, que sigamos desvelando. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, un saludo. Nos vemos, chao. Chao, chao. Nowhere to hide. Victim of love. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, felt your love laying beside my soul. Baby, I feel like I'm in heaven. You told me that you love me, baby. I really believe you, darling. Uno de los clásicos de Charles Bradley, este Victim of Love, este Víctima del Amor. Nos despedimos en esta versión eléctrica de su tema del disco Black Velvet recién publicado. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. Babe, I give you every inch of my love. What you gonna do with my heart? Gonna take it no more, baby. 'Cause my heart is real. of love.